Ahora ya está Diego para conversar con María Eugenia Lara, que es vocera de los artesanos de la Feria de Punta del Este, si habrá para conversar y para enterarnos nosotros de lo que está sucediendo por allí. Es así, antes que nada darle la bienvenida y el agradecimiento por estar en contacto estos minutos con nosotros. María Eugenia, bienvenida, buen día. No, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, tú sos, como decía Ángeles, vocera de los artesanos de la Feria de Punta del Este. ¿Cuántos son más o menos los que están dentro de esa feria? Mira, el número exacto en este momento no te lo puedo decir porque hay mucha gente que ha entrado, otra que se ha ido, pero entre 120 y 150 artesanos, o sea, entre artesanos, artistas plásticos, y bueno, somos más o menos entre 120 y 150. Hoy la feria está cerrada. Familias detrás, ¿no? Sí. Sí, la feria está cerrada desde el 18 de agosto, de marzo. Bien. Y, o sea, desde durante el día que se decretó el cierre de la feria. ¿Cómo, perdón? Que desde el día que a nivel nacional se decretó el cierre para todas las ferias y que solo se mantenían las alimenticias, bueno, desde ese día la feria está cerrada. Bien. Durante la temporada debe ser el momento de que ustedes realizan la mayor cantidad de ventas, pero en estos momentos también es importante para ustedes. Contanos un poco cómo es el nivel de ingresos de ustedes o el nivel de dependencia más que de ingresos de esta feria para la subsistencia. Nos decían que el 50% de los feriantes viven de lo que venden ahí. Sí, te diría que sí, que más o menos, a grosso modo sí, o sea, en un cálculo a grosso modo, ¿no? El tema es que nosotros venimos de dos temporadas y un invierno bastante magros, ¿no? Y cada vez más son los compañeros que apuestan a trabajar a diario en la feria, ¿correcto? Sí. Esto obviamente que fue un golpe duro para nosotros, ¿verdad? Porque digo, nosotros siempre ponemos el ejemplo, más allá de que nosotros somos artesanos, generamos nuestra propia mercadería y todo lo demás. Nosotros siempre ponemos el ejemplo de que es como que vos tuvieras un local en la puerta de tu casa y vos lo abrís todos los días y vos apostás todos los días a generar tu dinero, ¿correcto? Es ni más ni menos eso lo que nosotros hacemos. ¿Cuál es la diferencia? Perdón que estoy un poco agitada porque estoy caminando. Con la diferencia de que nosotros dependemos de un espacio público para trabajar. O sea que si a nivel nacional o departamental nos dan una orden de cerrar, nosotros no podemos tomar la decisión de decir, no, seguimos igual, como si lo puede hacer el dueño de un local, ¿correcto? Claro. María Eugenia, ¿ustedes qué es lo que están pidiendo? ¿Que tengan una especie de compensación económica, que se les permita abrir en horario restringido, tener algún tipo de lugar alternativo? Nosotros tenemos claro que la opción de abrir no es viable, ¿está? Por varias razones. La primera, porque no es viable para nuestra salud. ¿Ah? O sea, nosotros no queremos arriesgar nuestra salud y la salud de la gente que podría llegar a pasar por la feria por estar ahí. Segundo, nosotros dependemos de la gente que ande paseando, del turismo. Turismo hoy no hay. Por lo tanto, no sería tampoco económicamente rentable estar en la feria, ¿correcto? Nosotros lo que necesitamos en este momento es tranquilidad, ¿tá? Tenemos totalmente asumido. Ay, para que estás ahora sí, paré un poco y estoy menos agitada. Tenemos totalmente asumido que nos tenemos que quedar en casa, ¿tá? Eso no está en discusión para nosotros, ¿tá? Nosotros tenemos de contra claro que lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa. Pero para eso necesitamos tranquilidad, porque nosotros tenemos luz, agua, comida, hijos que mantener, algunos pagan alquiler, muchos pagan alquiler, o sea, y hay gente que depende del peso que hagan en las ferias para poner un plato de comida en la mesa. ¿Está? Bien. Entonces, ustedes esto se lo enviaron a la intendencia, este pedido que están haciendo decías vos, de tranquilidad. ¿En qué consiste esa tranquilidad? Consiste en que vos sepas que vas a poder poner un plato de comida en la mesa, que las cuentas fijas de tu casa no te las van a cobrar, digamos, hasta que esto termine, que nadie sabe cuándo va a terminar. ¿Me explico? Entonces, decir, bueno, pateamos todo para adelante, ¿tá? Ustedes quédense tranquilos en su casa, el gobierno departamental, nacional, eso no es una decisión nuestra, les va a dar un subsidio, como si fuera un seguro de paro, aunque sea con un salario mínimo, ¿tá? Y las cuentas fijas, bueno, las tiramos para adelante y después vemos. Después vemos, cuando todo esto termine, nos sentamos lápiz, papel y mano y sacamos cuentas. ¿Está? Es nada más que eso. O sea, los artesanos de la feria no estamos pidiendo que nos regalen nada. Estamos pidiendo que nos regalen, sí, tranquilidad. Para poder quedarnos en casa. Y para poder seguir acatando la orden de quedarnos en casa y que la feria quede cerrada. María Eugenia, esto fue recibido por parte de la Intendencia. Contame un poco en qué proceso está esta carta que ustedes confeccionaron y si han tenido alguna respuesta, por lo menos que les permite evaluar ustedes si van a tener contestación próxima. No, nosotros le mandamos esa nota al nombre del intendente, pero hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de novedad. Ningún tipo de respuesta, ni a nivel personal, ni a nivel oficial, digamos, ni a los medios, ni nada. ¿Tá? Nadie nos ha dicho sí, no, aguántense. ¿Tá? Hasta ahora, nada. Y no sabemos en qué proceso está tampoco, porque en el caso puntual de las ferias no se habla. O sea, ayer salió la noticia de que le iban a dar ciertas ayudas a los algunos monotributistas. Claro. Pero el tema es que nosotros, lo que hablábamos ayer en el grupo de los artesanos, nosotros no necesitamos un préstamo. Porque un préstamo siempre depende de que vos después lo puedas pagar. ¿Me explico? Y nadie sabe cómo va a terminar esto. Bien. Entonces, lo que necesitamos esto significa, es tranquilidad. Digo, pensando en el macro, que el Estado asuma una responsabilidad no solo de la atención de la salud por el coronavirus, digamos, donde hay recursos que se están enviando y que se están tratando de hacer fondos para eso, sino que contemple la situación general que tiene el país en este momento, un poco. Es que constitucionalmente tiene la obligación de hacerlo. El Estado tiene la obligación de asegurarte a vos vivienda, salud, trabajo y educación. Lo dice la Constitución. El Estado tomó la decisión de que la feria se cerrara. Nosotros acatamos la decisión porque hay una emergencia sanitaria y entendemos que es lo mejor. Bueno, asegúrame mi ingreso. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, no es tan complicado. Digo, es una nueva mirada que hasta el momento no ha habido, ¿no? En distintas crisis que ha habido, es difícil encontrar ese tipo de pensamiento. También es cierto que no ha habido tampoco una situación tan extrema como esta, que la gente no puede ir a trabajar. Estamos todos de acuerdo. Pero acá estamos hablando de gente. Ojo que en este caso yo no hablo solamente por los artesanos de Punta del Este. Hay mucha gente a nivel país que está en esta situación. ¿Ya? Que no sabe si mañana va a tener plata para poner comida en los platos. ¿Ya? Que tiene hijos chicos, que tiene padres mayores, que por ahí están a cargo de ellos. ¿Me explico? Nosotros no somos grandes empresarios. ¿Ya? Y no estamos pidiendo, nosotros no estamos pidiendo que el Estado sea a cargo de nosotros y nos dé un sueldo, no sé, de 50, 60, no. Queremos un mínimo para que poder quedarnos en nuestra casa y asegurarnos que vamos a poder estar tranquilos, que vamos a poder comprar la comida, comprar los elementos de higiene que precisamos y ocuparnos de las cuentas el día que esto pase. Porque ninguno de nosotros va a ir a la UTE dentro de 3 meses y le va a decir, no, ¿sabes qué? La emergencia fue tan horrible que yo igual no te pago. No, no somos esa clase de personas. Pero hoy la realidad es que muchos de nosotros tenemos que elegir si pagamos la luz o le damos de comer a nuestros hijos. Es así. Y el Estado tiene la obligación constitucional de asegurarnos eso. Bien. Ustedes en la carta dicen algo que recién me mencionabas, que la temporada no fue óptima. No. como en algún caso se escuchó algún dirigente del gobierno, de incluso el gobierno anterior, hablar de que había sido muy buena en relación a la temporada 2019. A ustedes en general no les fue bien, digo, no fue un año bueno. Desde que yo hace 15 años que estoy en la feria. Desde que yo estoy en la feria es la primera vez que hay una cantidad tan grande de artesanos que no pudieron pagar su anualidad. Primera vez en 15, 16 años casi que yo estoy en la feria. Bien, o sea que en realidad hay muchos que ven acumulando una situación crítica o complicada. ¿Cómo? Que hay varios artesanos que no es solamente esta coyuntura de que la feria esté cerrada, sino que vienen ya de una situación complicada y acumulando crisis. Sí, y esto no suma a que la gente pueda estar tranquila. Claro. O sea, toda esta situación no suma. Nosotros, te vuelvo a repetir, lo entendemos, lo asumimos y acatamos la situación porque entendemos que es lo mejor. ¿Está? A nivel país, a nivel salud, a nivel todo lo que me quieran decir. ¿Está? Pero para nosotros tiene que haber una tranquilidad para que podamos seguir sosteniendo esta situación. Y no es imposible. María Eugenia, ¿y ustedes tienen alguna alternativa como feriantes, digamos, organizados de venta de otra manera? Digo, pensando en mitigar un poco la falta de ingresos, ¿no? ¿Han logrado cada uno de ustedes o a nivel conjunto algún canal de relacionamiento con los clientes de otra manera o es imposible eso pensarlo? Nosotros, cada uno de nosotros, digamos, no todos, ¿no? Porque hay gente que no maneja la cuestión de redes y todo eso. Pero muchos de nosotros tenemos en Facebook, en Instagram, distintas opciones de manejo, ¿no? Pero de todos modos estamos creando en este momento un Instagram oficial de la Feria Artesanal de Punta del Este, ¿tá? Donde estamos armando los espacios de cada uno de los artesanos para que por ese medio no perdamos vigencia y podamos manejarnos, ¿no? Por lo menos mientras dure esta situación. Y bueno, después quedará a futuro como una opción. Bien, ¿querés contarnos cuáles son las redes que ustedes están manejando? Sí, en realidad por ahora estamos manejando Instagram y lo que tienen que buscar es Feria Artesanal de Punta del Este, oficial, y les va a aparecer el logo de la feria, que son las tres flechas, una naranja en vertical hacia abajo y dos horizontales hacia adentro, digamos, en amarillo, y entran ahí. Por ahora son pocos los compañeros que están publicando. Claro, porque hay un par de compañeras que se están ocupando, que son esas chicas jóvenes, diseñadoras, que la tienen re clara con eso, y que al resto somos un montón de gente que no entendemos nada, que apenas logramos subir un par de fotos cada tanto. Entonces ellas se ocupan de armarnos a cada uno de nosotros el esquema, y bueno, y con eso después van subiendo la información de cada uno. Hola. Bueno, ahí hubo una interrupción. Diego, ¿estás ahí? Yo sí, acá estoy. Ah, ahí está. Bien. No sé si son conversaciones en tiempo de coronavirus. Sí, sí. Me parece hasta que fue eso, mi conexión que se interrumpió en un momento. Sí, sí. Bueno, María Eugenia, te queremos agradecer este contacto. No sé si hay algún elemento más que te interese comentar. No, la verdad, creo que más o menos hablamos de todo lo que nos preocupa. Aclarar que nosotros, obviamente, que la primera línea de lucha es hacia la feria, pero tenemos claro que si esto resulta, va a resultar para muchas personas, eso está bueno. Y nada, y agradecerles a ustedes por el espacio y por el tiempo para poder hablar un poco del tema y nada, y a su vez promocionar un poco la feria online. Muy bien, un abrazo y bueno, obviamente esperando que salga algo que mitigue un poco la situación que están viviendo y que puedan tener la tranquilidad que ustedes están buscando y reclamando. Un abrazo. Sí, ojalá que sí. Y bueno, cualquier novedad les avisamos.